A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo. Hoy es sábado 23 de marzo de 2013 y le decimos bienvenidos al magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Los hechos más importantes están aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y conducción, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Un placer acompañarles en este fin de semana. Los invito a escuchar los hechos que desarrollaremos en la presente emisión. En Vergara. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos acompaña Alejandro Bermúdez, docente del Colegio La Esperanza del municipio de Vergara. Robinson, muchas gracias. Muy buenos días para usted y muy buenos días para toda la audiencia que nos está escuchando. En Sesquilé. Nuevos instrumentos para banda sinfónica del municipio. La equinoterapia ahora hará parte de las terapias para aquellas personas con capacidades diferenciales. Hoy nuestro invitado especial. Tenemos la oportunidad, el privilegio de entrevistar a un gran maestro del periodismo nacional, a un gran cultor, miembro de la Academia de la Lengua Colombiana y desde luego que a lo largo de muchos años nos ha traído enseñanzas y enseñanzas que hoy las tenemos muy cerca y que las queremos también compartir con nuestros oyentes. Se trata del periodista Juan Gozaín Abdala. Este es el titular desde Anapoima. Me acompaña a esta hora de la mañana el presidente del Consejo Municipal de Anapoima, el honorable concejal José Griseldo García Bautista. El titular desde Pacho. A esta hora de la mañana invitamos a don Cediel Peña, director de la UMATA. Don Cediel, muy buenos días y bienvenido a Pacho Estéreo. Hoy desde San Francisco. Reporte del comandante de bomberos respecto a las lluvias que se han presentado en los últimos días. Recomendaciones para la comunidad e identificación de puntos críticos. La información desde Tabio. En esta oportunidad me encuentro con José Manuel García Salguero, quien es estudiante del grado 11-2 de la jornada de la tarde del Colegio Departamental José de San Martín, y el día de ayer se obtuvieron las votaciones para personero y él pues fue el ganador. Hoy el titular de Sutatausa. Pues el pasado 19 de marzo les comentamos que nuestra emisora Manantial cumplió 13 años de fundación. El inicio de la información hoy con Frecuencia 5 desde el municipio de Vergara. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos acompaña Alejandro Bermúdez, docente del Colegio La Esperanza del municipio de Vergara. Robinson, muchas gracias. Muy buenos días para usted y muy buenos días para toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. El Colegio La Esperanza, ¿dónde está ubicado? El Colegio La Esperanza queda, la sede principal se encuentra en la vereda Chonte del municipio de Vergara. Es una distancia de más o menos 15-20 minutos del casco urbano. Sin embargo, el colegio tiene 14 sedes más que cubren toda el área rural del municipio. ¿Estas 14 sedes cuáles son? Bueno, hay dos que manejan el bachillerato, que son la sede de Llano Grande y la sede de Guacamayas. Tenemos para primaria el resto de las sedes, que son Pinzaima, Copero, La Bolsa, Cerinza, Peña Blanca, Alto Chorrera, San Juan Chorrera, San Isidro, San Nicolás y la sede primaria que queda dentro del colegio. Profesor Alejandro, el día viernes se realizó elección del personero estudiantil. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, Robinson, pues nosotros con el grado 11, que son por ley los estudiantes que tienen que participar promocionando y participando como candidatos para las elecciones de personero, iniciamos la labor en febrero. Del grado 11 de la sede principal salieron en esta ocasión 3 candidatos y les dimos mes y medio para que realizaran la campaña correspondiente. Se dieron a conocer en la sede principal de la institución y han hecho campaña promoviendo sus ideas en discursos a nivel general, en el aula máxima del colegio o en cada curso de la institución. Se van presentando, han hecho sus vallas publicitarias, sus eslogan, se han tomado las fotos correspondientes como una campaña a gran escala. y todo esto se ha manejado en la sede principal de la institución. Cuando los alumnos llegan ya de vacaciones, se inicia el consejo estudiantil. ¿Cada curso saca su representante? Sí, señor, cada curso saca un candidato para que participe dentro de ese consejo estudiantil, que generalmente se elige, las directivas de las instituciones se eligen las dos primeras semanas del inicio de clases. Al iniciar el año. ¿Cada alumno qué función tiene en este consejo? Pues la función es representar los intereses de los estudiantes. Cada curso en particular pues tiene necesidades propias. Cada representante pues va obviamente en función de representar las necesidades y los intereses de su curso. De igual manera pues trabajan en conjunto, no solo se limitan a su curso, sino trabajar por el progreso de la institución educativa en general. Ya para finalizar, la invitación a todo el departamento para que visiten el Colegio La Esperanza. ¿Qué les ofrece? Claro, el Colegio La Esperanza cuenta con, considero yo como docente y dentro de mi experiencia, con una de las mejores instalaciones, las mejores plantas físicas para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades, para que puedan tener una excelente formación. Allá contamos con dos tableros inteligentes, tenemos 120 portátiles Classmate para los estudiantes, o sea, son computadores que no solo se limitan a su uso en una sala informática, sino que se les pueden dar a los estudiantes en horas de clase para que investiguen, para que hagan trabajos en otras materias diferentes al área de sistemas. Eso pues crea otro ambiente que es casi que único a nivel nacional, porque pocos colegios urbanos lo tienen, y pues hablamos de un colegio en este caso rural, y ese acceso a la tecnología permite unos desarrollos intelectuales muy diferentes para los muchachos del campo. Es un gran avance. Entonces esperamos que vayan, conozcan la institución, las instalaciones y la tecnología con la que cuenta el colegio, que es uno de los pocos colegios a nivel nacional con ese tipo de herramientas. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este su espacio de Recorriendo Cundinamarca. Robinson, usted muchísimas gracias por la invitación. Esperamos seguir estando en contacto con usted y con toda la comunidad departamental. Hoy con la nueva personera de esta institución, Laura, bienvenida a los estudios de Frecuencia 5 y Recorriendo Cundinamarca. Gracias, Robinson. Un cordial saludo para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Usted ahora como nueva personera de esta institución, ¿cuál es su ideal? Mi ideal es cumplir las propuestas que dije desde un principio, que es gestionar ante los organismos competentes para el arreglo y la adecuación del campo deportivo, darle utilización a los sitios del colegio que no se están utilizando debido a la falta de agua y a la falta de empeño e interés de los estudiantes. Son unos baños que hay al lado de la biblioteca y un salón que está al lado del restaurante. También velar por los derechos y deberes de los estudiantes. Nosotros debemos cumplir y debemos también darnos la oportunidad de participar en unos eventos. ¿Usted cree que a nivel del departamento este colegio debe ser visitado? Sí, claro, debemos tener la posibilidad. Lo que pasa es que si no la hemos tenido es por la falta de interés de los estudiantes. ¿Qué usted le presentaría al departamento para que visitaran el colegio y vieran todo lo que se ha hecho acá, tanto en las aulas como en la granja? Pues de la granja se deben sacar proyectos, se deben sacar ingresos para adecuar las aulas, pues cada salón es independiente, cada curso pues lo arregla, cada curso ve qué hace por cada salón. Pues de todas maneras es muy importante la participación de la granja, nosotros como estudiantes, dar a conocer nuestros productos de la granja, ser reconocidos. Ahorita con el curso del SENA 10 y 11 se pueden sacar productos derivados del café, y eso es un motivo por el cual a nivel departamental podemos ser reconocidos. Además, la infraestructura es avanzada, entonces eso es uno de los otros motivos por los cuales debemos ser reconocidos. ¿Usted cree que le falta algo al colegio? Arreglo, belleza física, arreglo de pinturas, infraestructura como tal, arreglo. ¿Cree que los entes gubernamentales le han colocado atención a este colegio? No porque se han presentado cartas, quejas y no se han dado a conocer, pero el caso es presionarlos, darles a conocer bien los puntos de vista, darles a conocer que en realidad necesitamos el apoyo de ellos para poder sacar esta institución adelante. Laura, ya para finalizar, la invitación a todo el departamento para que visiten el Colegio La Esperanza en Vergara, Cundinamarca, que queda en una vereda. ¿Qué vereda es esta? Chontegrande. La invitación a todo el departamento. A todo el departamento, a todos nuestros queridos oyentes, los invitamos a nuestro Colegio La Esperanza para que se integren, para que lo conozcan, para que también nos inviten a conocer sus sedes, a conocer sus instituciones, que nos es bueno ser reconocidos y reconocer a otras instituciones que también son avanzadas. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, un saludo muy cordial a todos y que tengan buen día. Les informo desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo, el trabajo como debe ser. Presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. En Recorriendo Cundinamarca, la información desde Sesquilé en Angelus Estéreo. A través del convenio 1770 de 2012 entre el Ministerio de Cultura y el municipio de Sesquilé, se logró la adquisición de nuevos instrumentos musicales para la banda sinfónica del municipio. Esta dotación incluye 2 clarinetes, 2 trompetas, 1 saxofón barítono, 1 corno francés y 1 tuba, cada uno con sus respectivos accesorios y kit de limpieza, los cuales complementarán los ya existentes en la Escuela de Formación Musical de Sesquilé y fortalecerán los valores musicales de nuestros niños y jóvenes. El objetivo es que nuestra banda sinfónica municipal llegue a consolidarse como una de las mejores a nivel departamental y nacional. Ya tenemos los instrumentos y destinamos los recursos necesarios para la consecución de un buen profesor. Queremos sacar al máximo provecho de talento infantil y juvenil del municipio, afirmó el alcalde de la población, Ricardo Cortés. El pasado miércoles 20 de marzo, sobre las 10 de la mañana, en la finca El Impulso, vereda Chaleche, el Centro de Vida Sensorial realizó la inauguración del programa de equinoterapia como complemento para mejorar la calidad de vida de las personas diversamente hábiles con capacidades y retos especiales residentes en el municipio, a fin de contribuir al desarrollo psicomotor en los niños y brindar una adecuada estimulación. Con la llegada de la Semana Mayor se hizo un cambio en la atención de la Alcaldía Municipal, según se comunica mediante decreto 024 del pasado 14 de marzo. A través de este se da a conocer que durante la semana que termina la atención al público se realizó de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y hoy sábado se estará atendiendo hasta la 1 de la tarde, ya que se suspende el horario la semana que viene, los días 26 y 27 de marzo, días santos, martes y miércoles respectivamente. Ya la semana de Pascua volverá al horario habitual de atención al público en las dependencias de la administración municipal. La única dependencia que estará atendiendo al público el día 26 es la Secretaría de Hacienda, ya que vence el plazo para el pago de impuesto predial con 10% y de Industria y Comercio un 15% de descuento. Pasó Sesquilé en Recorriendo Cundinamarca con Daniel Castillo Sánchez. Nuestro director Darío Sabocal participó en el seminario Taller de Periodismo Radial, celebrado los días 16 y 17 de marzo de 2013 en la ciudad de Cartagena, bajo la conducción del periodista y maestro Juan Gozaín, quien así expresó su saludo para las radios comunitarias de Cundinamarca. Muchas gracias, para mí es muy, muy grato poder conversar, no solo con las emisoras comunitarias, sino lo que es más importante, con la comunidad misma. Les envío un cariñoso saludo y espero que cada día más la radio comunitaria sea el vocero de la comunidad, el líder de la comunidad, y que comprendan perfectamente, como lo están haciendo, que su tarea es estar al servicio de la comunidad. Creo que ese es el mejor futuro de la radio que hay. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, agradece a la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano el habernos permitido ser parte de los 14 periodistas colombianos seleccionados. Recorriendo Cundinamarca, ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Hoy nuestro director, Darío Sabogal Martínez, tiene como invitado especial al periodista Juan Gozaín. Nos encontramos en la ciudad de Cartagena y para Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, tenemos la oportunidad, el privilegio de entrevistar a un gran maestro del periodismo nacional, a un gran cultor, miembro de la Academia de la Lengua Colombiana y desde luego que a lo largo de muchos años nos ha traído enseñanzas y enseñanzas que hoy las tenemos muy cerca y que las queremos también compartir con nuestros oyentes. Se trata del periodista Juan Gozaín Abdala, quien ha estado en este fin de semana compartiendo con nosotros, con un grupo de periodistas colombianos, 14 de ellos, y entre ese grupo tengo el privilegio de haber participado gracias a la Fundación Gabriel García Márquez de Nuevo Periodismo Iberoamericano. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida en esta mañana aquí a Recorriendo Cundinamarca al periodista Juan Gozaín. Don Juan, muy buenos días. Muchas gracias, para mí es muy grato poder conversar no solo con las emisoras comunitarias, sino lo que es más importante, con la comunidad misma. Les envío un cariñoso saludo y espero que cada día más la radio comunitaria sea el vocero de la comunidad, el líder de la comunidad, y que comprendan perfectamente, como lo están haciendo, que su tarea es estar al servicio de la comunidad. Creo que ese es el mejor futuro de la radio que hay. En el departamento de Cundinamarca estamos haciendo un ejercicio, 25 radios, haciendo un informativo diario, llevando la información de los 116 municipios de Cundinamarca y trabajando unidos por unos mismos ideales, que es servirle a la comunidad. Y ante toda esa enseñanza que usted hoy nos dio de divulgar y socializar los derechos de la comunidad. Pero un momentito, ¿usted me está hablando de un informativo encadenado? No, señor, las radios comunitarias no podemos hacer cadena, pero hacemos un programa a nivel de la red de emisoras de Cundinamarca y está a disposición de las 25 emisoras que lo transmitimos en un mismo horario. Sí, el ideal sería el encadenamiento, porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínese los que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. Pero por lo pronto, mientras no se permita legalmente hacerlo, es muy buena idea que se repita en nombre de todos lo que se está haciendo a nombre de todos, es decir, en cada emisora comunitaria, que cada comunidad que tiene una de estas emisoras se sienta representada en un programa común. Esa es una muy buena idea, me parece. ¿Cuál es su consejo para los periodistas de Cundinamarca? Y para los de todas partes. Su deber es la comunidad. Un periodista, siempre lo he dicho, un periodista actúa a nombre de la comunidad. A mí me gustaba siempre dar una respuesta cuando me preguntaban en algún lado: ¿usted dónde trabaja? Yo trabajo para la comunidad. Yo pensé que usted trabajaba para RCN. No, RCN me paga, pero mi jefe es la comunidad, la sociedad. El único jefe verdadero de un periodista es la opinión pública. No conozco ninguno más. De manera que a los periodistas de Cundinamarca, o si fueran del Valle o del Caribe, de donde fueran, de los Llanos, les aconsejo lo mismo: entender que se trabaja para la comunidad. Y como la suma de comunidades es el país, los periodistas realmente trabajamos para la sociedad, para la opinión pública, sí. Y para las nuevas generaciones que se forman como periodistas, que se forman como comunicadores, ¿cuál es su voz de apoyo? Una vez le preguntaron a un gran escritor, ¿cómo se llamaba? Nuestro amigo, el autor de Sin Novedad en el Frente. Le preguntaron unos jóvenes en su casa, los fueron a entrevistar y le dijeron: oiga, ¿qué consejo daría usted a los escritores jóvenes? Rainer María Rilke. Y Rilke contestó: yo les doy este consejo. Si pueden vivir sin escribir, no escribas. Yo me tomo las palabras de Rilke y le aconsejo a los periodistas lo siguiente: si pueden vivir sin ser periodistas, no sean periodistas. El único periodista verdadero es el que no puede vivir sin esto. Siéntese y hágase un examen de conciencia. ¿Yo podría vivir sin este oficio? Si la conclusión es que sí, búsquese otro. Si la conclusión es que no, entonces siga en el periodismo. Periodista es el que no puede vivir sin el periodismo, eso es lo que quiero decir. Sabemos que ama usted el vallenato, don Juan. ¿Qué compositores y cantantes resalta como los mejores cultores de este género musical? Pero Leandro Díaz es el mejor poeta de la música vallenata, no le quepa duda. ¿Qué tal el maestro, nuestro querido amigo don Tobías Enrique Pumarejo? ¿Te ha visto eso de mírame fijamente hasta cegarme? Mírame con pasión o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, ¿no? Si eso no es un poeta, ¿qué tal Leandro Díaz? Leandro escribió uno de los versos más bellos de la lengua española, no de la música vallenata. Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana. Bueno. Ojalá un tipo me compusiera eso a mí. ¿Cree que en este año 2013 los periodistas vamos a ver o vamos a escuchar la noticia de la paz en Colombia? Hace muchísimos años me hicieron en otra forma la misma pregunta. ¿Cuál es la noticia que le gustaría publicar? Y yo dije, mire, uno siempre ve. Estalló la guerra en Vietnam, estalló la guerra en Angola. A mí me gustaría titular algún día en la prensa colombiana, atención, estalló la paz en Colombia, pero como si fuera una noticia de guerra, así con el mismo... Extra, extra. Extra, estalló la paz en Colombia, eso me gustaría poder decirlo. No lo sé, no lo sé, ni soy tan irresponsable de ponerme a aventurar en un tema tan delicado, pero lo que sí sé es que me gustaría. ¿Y qué tipo de periodista necesita Colombia en estos tiempos, cuando se vienen este tipo de retos tan grandes, don Juan? Uno cada día más responsable, más cuidadoso, más comprometido con su trabajo. Uno que tenga menos tentaciones de éxitos en el sentido superficial de la palabra y tenga más sentido de la responsabilidad. Eso es lo que el país necesita. Don Juan, ¿cómo describe usted a Cartagena en su alma, la Cartagena que vimos ahorita y que volveremos a ver si Dios nos lo permite? Si me pongo a hablar de eso, terminamos el miércoles próximo a las 6:15 de la tarde. Yo creo que es la ciudad más bella que hay en América. Ninguna ciudad americana tiene la magia de esto. Esa magia es indefinible, por eso es magia. En el Congreso Mundial de Turismo que hubo aquí, me pidieron hablar con los periodistas internacionales que habían venido a cubrir el Congreso. Yo exigí una sola cosa, puse una sola condición, que solo fueran periodistas, que cerraran la puerta y me dejaran solos con mis colegas. Y les dije, porque tengo un secreto que decirles, no vengan aquí. Esto es incómodo, esto es feo. No le digan a los lectores de sus revistas, ni de sus periódicos, ni de sus emisoras, que vale la pena venir a Cartagena. Esta ciudad es tan bella que la queremos para nosotros solos. Y se me acercó la periodista de la revista Newsweek, la enviada especial, y me dijo, eso que usted acaba de decir es el motivo para venir a Cartagena. Le dije, eso es lo que estoy diciendo exactamente. Yo la llamo fea, incómoda, insoportable, es para que me la dejen para mí solo. No quiero compartir con nadie en la ciudad. Como eso no es posible, entonces vengan, eso es. Déjenos una anécdota, don Juan. Una anécdota suya vivida en Bogotá o en los alrededores, en la provincia cundinamarquesa. Usted sabe que yo iba mucho por las tardes cuando los 40 años que viví en Bogotá, a Sopó con mi familia, a comprar quesos y a comprar yogures y todas esas cosas que hacen. Y tengo muchos amigos por allá en la zona. Yo le decía a usted que los Montejos, ahí en Bollerito, salúdeme a toda esa gente, yo les tengo muchísimo cariño. Yo le tengo mucho cariño a la gente por una razón, se lo confieso. La gente ha sido diferente conmigo toda la vida, toda la vida. Yo agradezco mucho eso. El cariño de la gente no hay con qué pagarlo. Yo manejaba. No manejaba muy bien, pero desde ese día, hace 30 años, nunca volví a manejar un carro. En Sopó, dando la vuelta para volver a Bogotá, se me atravesó un marrano. Un día yo iba manejando y lo maté. Y entonces la señora dueña, una campesina ahí cerquita, en un sitio muy lindo, a la entrada de Sopó, la dueña del marrano vino y entonces le pagué el marrano. Vea, y eso fue hace como 30, 25 años. Estuvimos comiendo marrano en mi casa hasta la semana pasada por cuenta del accidente. Más nunca volví a manejar. Le di gracias a Dios que hubiera sido un marrano en una persona, imagino. Y me convencí de que Sopó me enseñó que yo no sabía manejar, de manera que no insistí más. Saludos. Don Juan, muchas gracias a nombre de Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por su cariño y su deferencia. Mire, ¿despedida de qué? No, que muchas gracias. Le estoy diciendo muchas gracias a nombre de Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a todos, de verdad. En serio, les agradezco mucho a mis colegas y compañeros. Yo lo que aspiro es a seguir siendo periodista, aunque no tenga periódico, que no tenga radio, aunque no importa. El periodismo es un estado de alma. El ser periodista no depende de que trabajes en un periódico o no, eso no tiene sentido. He conocido periodistas buenísimos que nunca han trabajado en ningún medio. Y he conocido unos señores malísimos que han trabajado en todos los medios, de manera que yo lo que quiero es seguir siendo periodista y morir periodista. No he sido sino periodista toda mi vida, además, no he hecho otra cosa. Si volviera a nacer, quisiera ser periodista otra vez, corrigiendo todos los errores que he cometido. Pero eso sí es la vida como si fuera un menú de restaurante, comer a la carta, ¿no? Sabroso uno decir, voy a volver a nacer para corregir mis errores. Yo los corregiría, pero la vida no es un menú de restaurante, eso no se escoge así, en la carta. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo, el trabajo como debe ser. En Recorriendo Cundinamarca presentamos hoy sábado 23 de marzo la información desde el municipio de Anapoima con Darío Urbano de la emisora Sol Estéreo. Gracias Patricia y Víctor Manuel, desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Me acompaña a esta hora de la mañana el presidente del Consejo Municipal de Anapoima, el honorable concejal José Griseldo García Bautista, quien el pasado jueves, siendo las 9 de la mañana, instalaron las sesiones extraordinarias del Consejo por el decreto 034 del 2013, de marzo 16, igualmente para el estudio de los proyectos de acuerdo que tienen que ver con el impuesto, con el predial, y que las comunidades pues no están satisfechas con este nuevo impuesto. Pero dejemos que él nos lo cuente. Concejal, muy buenos días. Muy buenos días, Darío. Sí, un saludo para toda la audiencia de estas importantes emisoras. Y comentarle, Darío, que nos citaron el día 21 de marzo, nos radicaron tres proyectos de acuerdo muy importantes para la comunidad, muy importantes para nuestro municipio. Uno de los importantes, uno de los que más importantes es el acuerdo 06, que es donde se habla de las tablas de descuentos sobre el impuesto para poder mitigar un poco el avalúo catastral después de 7 años que no se hacía avalúo catastral. Esas tablas estos avalúos quedaron bastante, están afectando a la comunidad, a gran parte de la comunidad, no a todos, sino a gran parte de la comunidad. Para eso tenemos ya un acuerdo que estamos analizando los descuentos. Junto con el señor alcalde se reunió la bancada del Partido Liberal, Cambio Radical, para analizar los descuentos que pueda llevar al alivio de estos pagos de impuestos, mientras que en el mes de noviembre, en ordinarias, estaremos revisando nuevamente las tablas, ya teniendo un consolidado total lo que son los avalúos que se dieron en el año pasado. Yo creo que es importante que sepan cómo van a quedar los descuentos a partir ya del momento. En el momento que queda aprobado este acuerdo, se va a dar un alivio del 35% para los pagos de los avalúos ordinarios, y para los que se le aplicaron la tabla del 28 se les va a dar un 40% de descuento, y este descuento va a ir hasta el 30 de mayo, ya no es hasta el 30 de abril sino hasta el 30 de mayo. Total que es un alivio muy grande para que las comunidades puedan pagar estos impuestos, y también nosotros poder esperar hasta mes de noviembre revisar tablas para el futuro del 2014. De una u otra manera, concejal, esto no puede afectar en cuanto a lo que ya se hizo por la ILIGAD con relación a esto al predial y a los impuestos. ¿Esto no afecta a futuro? No está afectando. Lo que pasa es que en el ILIGAD, la verdad, no sabemos cómo hizo sus avalúos. No midió con la misma vara todo el mundo, porque aquí vemos los impuestos supremamente altos, unos avalúos, como otros que no los tocaron. Entonces hay que analizar, tenemos este resto de año para analizar la situación, cómo fueron los avalúos y a quién están afectando en exceso. Y para eso del mes de noviembre, en ordinario, revisar las tablas para poder mitigar esta problemática que nos vino encima con el problema de los impuestos. Bueno, esto no sería un pañito de agua tibia para las comunidades con relación a los impuestos, teniendo en cuenta que ya en unos días viene una marcha que se va a llevar a cabo en nuestro municipio por todas las comunidades presentes, a razón de igualmente que es constitucional, con relación al impuesto que se han elevado. No, la verdad no, yo no lo considero que sea un paño de agua tibia. Lo que pasa es que vamos a mitigar, a aliviar estos pagos. Considero que son unos descuentos muy considerables, que del 20% va a aumentar a 35%, será el 15%, y en las tablas del 28 llevarlo al 40% es un descuento muy bueno. Pero revisando en noviembre nuevamente, revisar estas las tablas, porque si no, no haríamos nada. Así la verdad sería un paño de agua tibia, pero no, en noviembre vamos a revisar cómo nos van a quedar los avalúos. Y ahí sí vamos a aterrizar las tablas, cómo van a quedar. O sea que podemos decirle a las comunidades de nuestro municipio, y igualmente que en Cundinamarca, se enteren que esto se espera pues un alivio ya con mejores dimensiones. Sí, claro, ya en noviembre quedará un alivio ya definitivo, debe quedar la solución, cómo va a quedar para el 2014, porque pues unas partes se especula mucho, otras partes se dicen verdades, pero vamos a mirar cómo, vamos a analizar cómo es que nos va a quedar para el futuro los impuestos. Y lo de la marcha, pues eso es un derecho constitucional, que todo el mundo tenemos derecho a marchar pacíficamente y salir y que nos vean. Eso es bueno, eso es muy necesario, y que las comunidades salgan y que se den cuenta que no están satisfechos, o esto es lo que hace que la gente tenga pertenencia de sus cosas. Bueno, concejal, igualmente las sesiones extraordinarias van hasta el 4 de abril. ¿Qué otros proyectos de acuerdo se van a discutir? Tenemos algunas metas que le faltaron incluir en el plan de desarrollo, y otro proyecto es para autorizar al alcalde poder sacar unas volquetas que ya están fuera de uso. La idea es que tengamos vivir actualizando el parque automotor para que no nos pase lo de siempre, que tener carros ya obsoletos y es gastar plata, gaste plata en repuestos y no llegamos a nada. Entonces la idea es que ir renovando el parque automotor. Entonces tenemos unos carros en mal estado ya, que ya ameritan, que ya se han entregado, se han vendido, y poder tener otros vehículos modernos. Entonces podemos decirle a las comunidades, tanto de Anapoima, pues ese parte con un buen alivio con relación a los impuestos, igualmente, estarán ustedes trabajando en la Semana Santa. Sí, Darío, sí, estamos trabajando en estos días. La idea es que el primer acuerdo que va a salir, lo primero que vamos a hacer ya es el 06, que es el de los impuestos, el que nos ataña, porque el tiempo corre y estaríamos, yo considero que el martes de la semana entrante será aprobado este acuerdo ya, con estas tablas, y luego el alcalde tiene que sancionarlo, entonces se nos van por lo menos unos 10 días, y luego tienen que cambiar todos los recibos de los impuestos, tienen que volver a recoger recibos y cambiar todo por los nuevos descuentos. Por eso estamos dando 30 días más de alivio, 30 días más para que la gente pueda tener su tiempo de pagar y el municipio pueda recoger nuevamente sus recibos y despedirlos con los nuevos descuentos. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, les habló su director Darío Urbano, en el máster David Urbano. Feliz mañana. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Nuestro director Darío Sabocal participó en el seminario Taller de Periodismo Radial, celebrado los días 16 y 17 de marzo de 2013 en la ciudad de Cartagena, bajo la conducción del periodista y maestro Juan Gozaín, quien así expresó su saludo para las radios comunitarias de Cundinamarca. Muchas gracias, para mí es muy, muy grato poder conversar, no solo con las emisoras comunitarias, sino lo que es más importante, con la comunidad misma. Les envío un cariñoso saludo y espero que cada día más la radio comunitaria sea el vocero de la comunidad, el líder de la comunidad, y que comprendan perfectamente, como lo están haciendo, que su tarea es estar al servicio de la comunidad. Creo que ese es el mejor futuro de la radio que hay. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, agradece a la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano el habernos permitido ser parte de los 14 periodistas colombianos seleccionados, recorriendo Cundinamarca, ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es el informe desde Pacho Estéreo con Humberto Barriga. A esta hora de la mañana invitamos a don Cediel Peña, director de la UMATA. Don Cediel, muy buenos días y bienvenido a Pacho Estéreo. Don Humberto, muy buenos días y muy buenos días para todos los oyentes de Pacho Estéreo. Don Cediel, pues lo hemos invitado básicamente para que nos cuente, nos ponga al tanto, porque durante el pasado fin de semana tuvimos una delegación que venía de la República Dominicana, vino a conocer el municipio, a mirar qué proyectos se están realizando aquí en Pacho. Entonces, pues para que enteremos también a toda la comunidad cómo nos fue, qué pretendían ellos, quiénes vinieron. Bueno, Humberto, sí, así fue. Desde el día lunes nos estuvieron acompañando acá en Pacho una delegación del municipio de Restauración, República Dominicana. Es un municipio que queda en los límites con el país de Haití, país que conocemos por todos los problemas que han tenido cuanto a sus terremotos y las dificultades que han vivido. Pues también venía una delegación de allá, venía el señor alcalde del municipio de Restauración, unos concejales, venían también parte del grupo de gobierno que ellos tienen allá. ¿Por qué llegaron a Pacho? Obedece principalmente a que ellos están recibiendo apoyo de grandes fundaciones que existen a nivel mundial, en este caso la GIZ, que es una agencia alemana de cooperación, donde están recibiendo capacitación. Empezaron a mirar modelos de municipios que fueran similares al de República Dominicana en Colombia, de ahí que se desplazaron para el departamento de Cundinamarca, mandaron un funcionario ya hace alrededor de unos 3 meses, estuvieron viendo diferentes posibilidades para hacer la visita y finalmente tuvieron contacto con el municipio de Pacho, vieron los proyectos que se adelantan en el municipio de Pacho y eso de cierta forma como que los cautivó y finalmente la GIZ, financiadora de traer a estas personas, decidieron que fuera Pacho pues el destino de visita de esta delegación. Y básicamente estuvieron mirando que don Cediel. Bueno, el día lunes nos desplazamos a mirar principalmente el tema del manejo de los residuos sólidos, pues es una problemática a nivel mundial, y el día martes estuvimos viendo el tema cafetero, pues comparten algunos proyectos similares con nosotros, tema cafetero, el tema de medio ambiente, y el día lunes en la noche se hizo un gran conversatorio con la presencia tanto de la delegación como de los concejales del municipio de Pacho. Asistieron 8 concejales, asistió el señor alcalde, de Pacho, el doctor Edwin, quien moderó toda la reunión. Se hizo un conversatorio cercano a unas 3 horas, todas las diferencias y las cosas que también nos une con estos pueblos centroamericanos. Entonces fue muy enriquecedora, tanto para ellos como para nosotros. La impresión de ellos, de todos los programas que manejamos, es la mejor. Ven que el municipio de Pacho ha tenido un repunte mucho en el cumplimiento de normas ambientales, que es principalmente dentro de la temática que se traía, el tema de la conservación de zonas importantes, ellos también lo hacen, el tema de la productividad de las zonas, pues realmente fue enriquecedor. Personas muy sencillas, vienen de municipios pequeños. Restauración es un municipio que, según lo decían ellos, tiene alrededor de 8.000, 9.000 habitantes. Parte de esos habitantes son también de la República Haitiana. Entonces, comparten, tienen unas, digamos, unas estrategias de mercadeo interesantes para tener en cuenta el tema de la red de pueblos que ellos hacen para comercializar. Hay cosas bonitas que pudimos percibir, también vemos que hay cosas que tienen falencias ellos y que nosotros hemos fortalecido. Entonces ha sido un compartir muy bueno, don Humberto. Bueno, muy bien. El día lunes, ¿y después qué más hicieron? El martes estuvimos más viendo el tema café, pues ellos también tienen productividad de café. Entonces, gracias al apoyo del Comité Cafetero, o sea, aquí a nivel de Pacho, el doctor Rodolfo, el doctor Reynel Zamora, hicimos visitas a algunos predios cafeteros donde miramos cómo es la diferencia, porque nuestro café es el café más suave del mundo, principalmente el tema de beneficio del café. Estuvimos mirando algunas estaciones del ingeniero Rafael Sierra, compartimos también el tema de las artesanías, fue un compartir de muchas experiencias. Los lugares que no alcanzamos a visitar por el tiempo limitado que teníamos, pues les contábamos, les documentábamos con fotos, y vamos a seguir con ellos permanentemente en contacto con los avances que hagamos a través del internet. Bueno, es don Cediel Peña, el director de Taogumata, del municipio de Pacho. Pues por aquí lo invitamos siempre, don Cediel, y ojalá que sigamos compartiendo todas estas notas de interés para toda la comunidad. Así es que muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. No, el agradecimiento a usted, don Humberto, y a las emisoras comunitarias. Esa era una de las cosas que veíamos con las personas que nos visitaron de República Dominicana. La intervención excelente que tienen las emisoras comunitarias y ese apoyo que nos sirven a nosotros las instituciones para difundir. Entonces, el agradecimiento es para usted, permitirnos llegar a la comunidad, y claro que sí, cuando usted bien tenga a invitarnos, ahí estaremos pendientes. Gracias. El Ministerio del Trabajo informa que ya se están realizando los pagos del subsidio a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a aquellas personas que pertenecían al programa de alimentación del ICBF. Los beneficiarios pueden acercarse a reclamar su subsidio el día asignado según su número de cédula. Hoy, 1 millón de colombianos de escasos recursos reciben ayuda para sus necesidades básicas, porque hay un gobierno que está pensando en la gente mayor. Colombia Mayor. Ministerio del Trabajo, el trabajo como debe ser. La información desde San Francisco con Oliva Moreno, de la emisora San Francisco Estéreo. Muy buenos días para Patricia y los radioescuchas de Recorriendo Cundinamarca que siguen este espacio informativo a través de las diferentes radios comunitarias. El reporte del comandante de bomberos de San Francisco respecto a las lluvias que se han venido presentando, recomendaciones para la comunidad e identificación de puntos críticos. Bueno, respecto a las lluvias que se nos ha presentado en estos días, pues afortunadamente no ha habido nada que lamentar. En días pasados, primeros aguaceros, tuvimos que atender unas emergencias, pero leves, que fueron las de ir a retirar unos árboles en la vía zona urbana Minas, cerca del sector Los Puentes. Allí estuvimos, se retiraron estos árboles y se dio nuevamente vía en este sector. ¿Cuáles medidas preventivas tiene que tomar en cuenta la comunidad en cuanto a la temporada de invierno que se nos está presentando? Bueno, las medidas ya la comunidad tiene presente, cuáles son las medidas de seguridad que deben de tener en sus viviendas, no solamente en sus viviendas, sino también cuando estén dirigiéndose a la zona urbana o dirigiéndose a sus viviendas. Si es de noche, pues cargar una linterna, un radio, también pito, y tener toda la comunicación necesaria para que se comuniquen directamente con bomberos. Nuevamente voy a dar el número de emergencias, que es el 314-217-4113, ahí pueden llamar las 24 horas, que no duden en llamar, y tener todas estas observaciones, no enviar niños al pueblo solos, o mandarlos a hacer algún oficio en momentos que esté lluvias. Hay que tener en cuenta que los relámpagos son demasiado peligrosos, sobre todo cuando hay cuerdas de alambre, tejas de zinc. Todo esto hay que tener cuidado, no meterse debajo de un árbol cuando esté lloviendo, porque estos, los árboles son muy atrayentes a los rayos, y esto nos puede ocasionar accidentes en personas que lleguen a escamparse por ahí de pronto debajo de los árboles o de las tejas de zinc, o a recostarse cerca a una alambrada. Señor comandante, ¿nos podría enumerar algunos sitios que pueden presentar riesgo aquí en el municipio de San Francisco? Bueno, los sitios que están en alto riesgo en estos momentos, tenemos el sector del Peñón, donde el señor Merardo Flores, allí pues se ha venido produciendo un deslizamiento desde casi 3 años, pero se ha activado nuevamente con esta lluvia, se está formando una represa, pero no hay ningún peligro en estos momentos, porque al formarse esta represa pues tiene por dónde evacuar las aguas, es un espacio bastante grande. Y entonces en ese sitio pues no vamos a tener problemas. Que estamos monitoreando, sí, este sitio, también estamos monitoreando el sector del Peñón, donde ocurrió el deslizamiento hace 2 años en el sector del señor Víctor Flores. Allí hemos estado también monitoreando este sector. Hemos estado monitoreando el sector San Luis, pues allí tenemos un problema con la familia Yaguma, que desde el 2010 hemos estado informándoles, y ha estado la policía, ha estado el cuerpo de bomberos, ha estado la defensa civil, informándoles que por favor evacúen esa vivienda. Ahora que nuevamente se nos acercan las lluvias, y son lluvias fuertes hasta por a mediados de mayo, y van a ser lluvias fuertes, entonces que por favor esta familia pues vaya buscando para dónde, a dónde ubicarse, porque yo personalmente tengo un documento, obviamente no lo firmaron, pero tengo un soporte escrito advirtiéndoles que si llega a pasar algo en el día o en la noche, estaremos exentos de cualquier gravedad en ese momento, ya bajo la responsabilidad de ellos. Ya se les ha informado varias veces, no han querido salir de ahí, entonces ya es cuestión de ellos esperar a ver qué les pueda pasar, o en fin, ya es problema de ellos, no es problema de la alcaldía, ni de la policía, ni de nosotros. Lamentablemente pues son personas que no atienden estas solicitudes de prevención. Tenemos también el sector de Muña, donde han habido deslizamientos, pero hasta el momento no hemos tenido ningún problema porque está quieto hasta el momento. En el sector de la finca del señor Calixto Suárez, tenemos unos deslizamientos que se produjo el día 13 de febrero. en el sector San Francisco, La Magola, en el sector El Manantial, donde a las 5 de la mañana pues recibimos la información de parte del señor que despacha los tiquetes en la agencia de la flota Santa Fe. Nos dirigimos allí estuvimos retirando los árboles, pidió el apoyo de la alcaldesa nos mandó la retroexcavadora y debido a esto pues se dio nuevamente vía a eso como de las 8:30 de la mañana. Tuvimos también un pequeño percance en el asunto del sector aquí en la Y, que la carretera sale para Toriba y Pueblo Viejo, en el sector la familia Barretos, donde la boca de este alcantarillado no fue suficiente para poder circular el agua, entonces se rebosó por encima y pues no ocasionó daños, gracias a Dios. También estuvo presente allí por parte de la alcaldía la retroexcavadora, ya la comunidad recogió todos esos incrementos que la quebrada dejó ahí. Ellos personalmente hicieron la labor de limpieza y algunos árboles que también tuvimos que cortar debido a este fenómeno, como fue un árbol en la finca del profesor Benavides, un árbol que se pidió un permiso para talarlo en la finca del señor Néstor Flores, otro árbol aquí cerca, aquí a la estación de la iglesia de los señores evangélicos. Esas son las situaciones que hemos atendido por el momento sin ninguna novedad que haya perjudicado viviendas o personas. Gracias a Dios, pues estamos listos, estamos prevenidos, estamos activos para cualquier emergencia que llegue a presentar en esta ola invernal hasta mediados de mayo. Feliz fin de semana y que esta Semana Mayor sea un verdadero tiempo de oración, de reflexión, de reconciliación. Celebremos santamente nuestra Pascua en el año de la fe. Es el mensaje que hace llegar también la parroquia San Francisco de Sales. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Y estos son los hechos más importantes en el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca, la información desde Tabio, emisora Huayca Estéreo. Patricia, oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy pero muy buenos días. En esta oportunidad me encuentro con José Manuel García Salguero, quien es estudiante del grado 11-2 de la jornada de la tarde del Colegio Departamental José de San Martín, y el día de ayer se obtuvieron las votaciones para personero y él pues fue el ganador. José Manuel, bienvenido al micrófono de Radio Huayque y gracias por acceder al mismo. No, bueno, Joner, gracias. No, pues aquí vamos ya a cumplir con el deber, pues ahí ya se vieron los resultados del ganador de candidatura a personería y pues nada, ya vamos a empezar a cumplir para dejar una huella importante acá en la institución. ¿Por qué los estudiantes lo eligieron? Pues me lancé a la candidatura a la personería y pues no, la verdad no pensé que fuera a ganar, pero pues no sé, pues ahí fuimos a hacer campaña y todo, pero la verdad no, cómo les llegué a la gente, pues yo siempre hablaba con mucha seguridad y con toda la seriedad del caso. Bueno, pues yo creo que ese fue uno de los factores más importantes, entonces José Manuel, pues felicitarlo y me gustaría pronto que le comentara a los oyentes un poco acerca de las propuestas que tiene para este 2013. Yo voy a hacer es que los estudiantes desarrollen su talento por medio de actividades que ellos les gusten. Ellos también me pueden proponer actividades que ellos quieran. Puedo también interceder por la Casa de la Cultura o el mismo alcalde. Si los jóvenes también nos quieren apoyar, pues no sé, por ejemplo, ahorita lo primero que tengo pensado hacer es exposición de arte con unos amigos que están estudiando arte en la Nacional. Pues ya sería cuestión de cuadrar con la rectora. También estoy pensando así como en hacer un gym day como para celebrar que gané y eso, entonces así todo guapachoso. Pues sí, básicamente las propuestas son eso. También pues he incluido algo también en lo que es el plan de gobierno, que es llamado hacer lo que es lo de la educación sexual, porque los jóvenes a muy temprana edad se están quedando, las jovencitas están quedando embarazadas a muy temprana edad. Entonces, tener un hijo no es que sea un pecado, una desgracia, pero tenerlo a temprana edad es muy difícil. Es mejor planearlo y ya con las bases económicas, pues ya tenerlo. ¿Se ve viable que en el colegio hayan dispensadores de condones? Se podría ver viable, sí, que porque la sexualidad todavía es un tabú. Entonces, por ejemplo, que lleguen los padres de familia o, por ejemplo, yo mismo comentarle a la rectora la idea. familia se va a escandalizar y va a decir que no, que los padres de familia qué van a pensar, que yo no sé qué, que esto no es un motel. Entonces, se ve viable, sí, pero, o sea, el tabú que todavía tiene la sexualidad acá en Colombia, y más que todo en un pueblo como Otavio, pues no es tan abierta como en la ciudad o algo así. ¿Y usted a quién va a acudir para tocar el tema de la sexualidad? Pedirle apoyo al señor alcalde para que vinieran personas capacitadas en todo este tema para hacer conferencias aquí de grados sextos a grados once, porque ahorita la sexualidad se está viendo desde muy temprana edad. Entonces, que el señor alcalde nos pudiera colaborar con eso. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que pues todas sus propuestas las lleve a feliz término. Gracias por pasar por el micrófono de Radio Huayca, felicitaciones y un mensaje que usted le quiera dar a la comunidad a esta hora de la mañana. Bueno, Junior, pues nada, muchas gracias por invitarme y pues un mensaje que les quiero dar, pues que siempre cumplan sus sueños, que el camino que a veces uno ve fácil puede ser el que a peor fin lo lleve, que uno tiene las que le nacen, no las que los demás le digan. Y pues que uno tiene que buscar su lugar en la vida si uno muchas veces crea que no lo tiene. Está la nota del municipio de Otavio, Cundinamarca. Patricia de oyentes, continuemos recorriendo Cundinamarca. Les informa Joner Eduardo Chinchilla Bolívar, una voz que vive en tu medio. Buen día para todos. Un saludo cordial al equipo de trabajo de la emisora Manantial Estéreo en el municipio de Sutatausa, que estuvieron de aniversario el pasado 19 de marzo, y a ellos les decimos adelante con la información. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, reciban un cordial saludo desde Manantial FM Estéreo. Es muy grato volver a saludarles a todos ustedes y de antemano, pues el pasado 19 de marzo les comentamos que nuestra emisora Manantial cumplió 13 años de fundación. Y qué bonito es compartir con ustedes esta nota que ha preparado nuestro compañero Javier Ruiz con uno de los exdirectores de esta emisora. Les hablo del padre César Márquez, quien está en los micrófonos en este momento. Buenas tardes para ti, para toda la audiencia de Manantial Estéreo, siempre recordándolos con todo el cariño de mi alma, porque ustedes han hecho parte de mi vida, del ministerio sacerdotal, de lo que uno ha podido hacer como sacerdote en el servicio, especialmente los medios de comunicación, y felicitarlos desde ya. Y de verdad un abrazo grande de cumpleaños por este tiempo de servicio a la radio comunitaria. Padre, una preguntita pequeñita, ¿usted qué recuerda de alguna anécdota en especial con la emisora? Bueno, de la emisora recuerdo su hospitalización en el intensivo. Porque estuvimos muy mal, de verdad que sí. Acuérdense, la emisora por allá en el año 2006 nos tocó cerrarla. Estábamos muy mal, estábamos en unas deudas tremendas. Y empezar a ver, ¿cierto?, cómo toda esta comunidad empezó a movilizarse para recuperar su emisora. Y de más que anécdotas, pienso yo como el recordar de rostros. Rostros maravillosos que hicieron parte también de toda esta historia, de esta animación. Tal vez una de las anécdotas que podría así recordar es que yo estaba decidido a que entregáramos más bien la emisora al Ministerio de Comunicaciones, pero algún personaje que hace parte también de nuestra historia muy significativo, Ramiro sí. Ayer me aborda y me dice, no, pero ¿cómo, padre, usted va a entrar aquí a esta parroquia destruyendo las cosas? Usted no le puede dar cristiana sepultura a nuestra emisora, ¡vívala! Y entonces nos pusimos en todo ese trabajo, ¿cierto?, de volver otra vez a inyectarle de alguna forma todos nuestros recursos humanos, en primer lugar, a nuestra emisora comunitaria. Y bueno, pues las anécdotas de pronto de esos recuerdos por ahí de las personas que algunas cosas hicieron, ¿cierto? Cuando recogimos los dineros, cuando volvimos otra vez a implementar todo esto. No tengo yo una en la mente, pero son como varias historias, ¿no? Varios personajes, recordar a Vicente, recordar a Alfonso, recordar también a Juan, que aunque ya está fallecido también, como Ramiro, pero recordarlos con todo cariño, que a pesar de mi estado negativo, siempre como ellos ahí fortaleciendo, dinamizando las cosas, ¿no? Yo no podría decirte que una anécdota, que ojalá nos haga como reír o alguna cosa, no la recuerdo, pero sí, yo pienso que ahí cada uno ha construido historia para Manantial Estéreo. Eso es para, pues, precisamente como para recordar en aquella época cuando se estuvo precisamente elaborando aquí en nuestro municipio de Sutatahusa. Otro de los grandes, como siempre, nuestra admiración por el empuje, precisamente después de que pues tuvo la aceptación de la misma comunidad y precisamente donde don Ramiro, que en paz descanse, y pues darle la inyección precisamente de cambiar los estudios, hacer una nueva renovación de la emisora, y pues ahí vamos luchándola en estos, y precisamente hoy celebrando estos 13 años ya, profe. Sí, ya se hizo adulta nuestra emisora a los 13 años. También todo lo que han aportado ustedes como locutores, porque a veces ni siquiera con una muy buena remuneración, sin embargo, haciendo ustedes siempre ese trabajo más por cariño y por servicio que por un sueldo. Y de verdad agradecerles a ustedes, los locutores, a todos, a Javier, recuerdo a César Rocha, la misma escuela de locutores que fue la que nos regaló pues esa capacidad y ese estilo de Nelson Rodríguez y algunos otros que pues han tenido cierto gusto por la emisora, ¿no? Entonces bien por todo ese trabajo que se ha realizado. Muy bien, padre, nuestro saludo fraterno y especial y muchas gracias por hacer este recorderis de las actividades, de los logros, de las nuevas actividades y precisamente los diferentes espacios que se desarrollaron precisamente desde la radio comunitaria y seguir cautivando muchos más oyentes en la provincia de Ibaté. Dios lo bendiga, una feliz tarde. Como les venimos comentando anteriormente, el pasado 19 de marzo se celebró la festividad de los 13 años de Manantial FM Estéreo, y pues en el día de hoy también tenemos nuestro director actual, el padre Luis Carlos Ayala. Padre, bienvenido a RECO. Gracias, Nelson Schneider, y a todos los que participan en esta unidad de emisoras comunitarias que transmiten aquí en nuestro departamento de Cundinamarca. Padre, coméntenos, ¿cuánto lleva como director de nuestra emisora? ¿Cuál ha sido su experiencia en estos años? Sí, han sido ya 4 años, llevamos 4 años como director de esta importante emisora comunitaria Manantial Estéreo, y ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, porque en los años anteriores de mi vida ministerial no había estado en ninguna parroquia que tuviera emisora directamente. Por eso, como les digo, ha sido una experiencia enriquecedora para mí, porque me he acercado a esta parte tan importante de la comunicación. Me doy cuenta el poder y la fuerza que tienen los medios de comunicación, especialmente en estos momentos todavía la radio comunitaria. Cuéntenos cómo ha sido, digamos, esta experiencia, alguna anécdota o el trabajo que más le ha llamado, digamos, la atención para sacar esta emisora adelante. Pienso que son muchos los momentos que hemos vivido y que nos han aportado muchísimo, ¿no? Algo importante o significativo es que esta misma emisora se ha mantenido gracias a la colaboración de personas importantes o personas que le han dado su apoyo, comenzando por las administraciones municipales, ¿no? Tenemos esa ventaja que las alcaldías apoyan esta emisora y por eso la emisora se puede sostener un poquito como más holgada. Y de pronto dificultades también cuando uno ya comienza a ver que no alcanzan los recursos para sostenerla y cuando hay que cumplir con tantos pues normas y exigencias que se necesitan en este ámbito de la comunicación por el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, padre, su experiencia celebrando 13 añitos, Dios le ha permitido celebrar los 13 años con esta emisora, ¿cuál fue esa experiencia? Ha sido maravillosa, y precisamente estamos en estos días celebrando esos 15 años y aprovechando esta festividad para reunir más fondos para la emisora y mejorar nuestros equipos, para actualizarlos y para ponernos bien en ese ámbito de economía. Entonces ha sido también este trajín, ese correr de organizar actividades. Tuvimos el 19 de marzo en la noche una velada musical de de coros que nos amenizaron ese momento. Fue interesante, muy bello. Y ahora el sábado tenemos también el Festival de Música con Albeiro Rincón y artistas aquí de nuestro pueblo, como los Sutapelados, como Manuel Villamil. Entonces, es muy interesante y está marcando, diríamos, un punto importante en esta celebración de los 13 años la emisora Manantial. Bueno, padre, entonces háganos la invitación el próximo 23, es decir, en el momento en que se transmite este programa Recorriendo Cundinamarca, pues se va a hacer este concierto de música para seguir celebrando la festividad de la emisora. Entonces háganos como esta invitación para que nuestros amigos de las diferentes emisoras también, pues de pronto se peguen la rodadita, como se dice, y nos acompañen. Exacto, Nelson, me parece importantísimo eso, gracias, y vale la pena que los que nos escuchan en este momento se sientan solidarios, su espíritu de solidaridad se fortalezca en este momento, puedan venir esta noche al concierto de música, los esperamos. A partir de las 7 de la noche estaremos comenzando y vamos hasta las 5 de la mañana del 24 ya de este mes en esta festividad. Ojalá se animen, es bonito, es agradable, es muy interesante este ambiente que nos regala Sutatausa, y los artistas que se han invitado son personas que ofrecen cosas importantes. Así que vengan, los esperamos con los brazos abiertos, disfruten una noche de alegría, de júbilo, de regocijo, de compartir con amigos, con vecinos y conocer otras personas y disfrutar de este grandioso concierto que se les ofrece. Padre, muchísimas gracias por esas palabras para Recorriendo Cundinamarca. No, Nelson, con todo cariño y con todo gusto, y felicitamos a todo esta idea, esta propuesta que se ha presentado para ayudar a muchas comunidades, sobre todo que escuchan estas emisoras comunitarias y que se unen a nosotros. Entonces, felicitaciones y que sigamos adelante uniéndonos cada vez más, sabiendo y teniendo muy claro que la unidad hace la fuerza, y así podremos alcanzar muchos logros que de pronto de orden personal particular o de orden individual no se lograrían alcanzar. Este fue un informe desde Manantial FM Estéreo 88.3 con la colaboración de nuestro compañero Javier Ruiz. Para todos ustedes, informó Snyder Rodríguez. Sigan recorriendo Cundinamarca. Mil gracias a nuestros compañeros de Sutatausa y nuevamente felicitaciones por ese aniversario de la radio comunitaria Manantial Estéreo. Y así llegamos al final de esta emisión. Hoy sábado, el resumen semanal, los hechos más destacados en el departamento. El próximo martes, más información a través de las emisoras comunitarias de Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y conducción, Jenny Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.